en Honduras. La policía militar en ese país reprime a diputadas y diputados del Partido Libre e integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular. El hecho se desarrolla en una manifestación pacífica en donde demandan un alto a la violencia y a la criminalidad, así como incluir en la agenda legislativa temas de interés nacional. Para detallar esta información, nos enlazamos con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Saludo, amigos y amigas de la revista informativa Voces Nuestras. Los elementos de la policía militar y antimotines desalojaron mediante la fuerza excesiva, usando gases lacrimógenos y toletes, a las mujeres y hombres que llegaron hasta el Congreso Nacional de Honduras para reclamar espacios en la toma de decisión de este poder del Estado. El diputado José Alberto Vázquez aseguró que el desalojo violento se produjo por la policía militar, este cuerpo de reciente creación. Solo se iban a reunir los diputados y la gente se iba a manifestar aquí, pero ellos nos acordonaron y decían que allá tenían 10 policías por cada diputado para cachimbearnos. Entonces la gente tampoco va a dejar que nos cachimbeen a nosotros, ¿me entiende? En consecuencia, nosotros, compañeros, estamos dispuestos a seguir luchando junto al pueblo, porque que basta ya de tanta mentira, de tanta muerte, de tanta violación a la Constitución de la República. Diputados y simpatizantes fueron desalojados. Hombres y mujeres resultaron heridos por el abuso de la fuerza de los cuerpos de seguridad. Este manifestante aseguraba que el gobierno de Juan Orlando Hernández es una dictadura. Simplemente al pueblo hondureño se le ha cortado aquí la libertad de expresión, como es a la bancada de Libre. Nosotros ejercimos el sufragio para que nos representaran en el Congreso, pero sabemos que vivimos en una dictadura en este país. Cuando vamos a un hospital y no encontramos medicamentos, cuando la educación se nos está privatizando, estas son las secuelas de la dictadura. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomé, dijo que el desalojo fue arbitrario y que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, no tiene la capacidad de conducir el país. El primer camino es el diálogo, escuchar a los colectivos. ¿En qué le afecta que venga el pueblo a pedir mejores condiciones de vida? Que le rebajen a la canasta básica, que le rebajen a la energía eléctrica, que haya seguridad en este país, que ya no se le aplique tanto paquetazo. Nosotros entendemos el rol que hace la policía y el ejército, son únicamente obedecen instrucciones. Ellos no son responsables de eso, sino que el que da las órdenes. En este caso, denota el presidente de la República que no tiene el nivel de conducir un país con múltiples partidos. Ya no es el país anterior, con pensamientos tradicionales, con el bipartidismo, donde las cúpulas de los partidos en las casas se ponían de acuerdo. Eso es lo que ha habido en Honduras. La ex candidata a la presidencia del país por el partido de oposición Libre aseguró que el gobierno quiere ocultar la realidad que enfrenta Honduras. Internacionalmente queda muy mal parado este gobierno. Han querido ocultar la realidad que vive Honduras. Han querido callar a través de muchos medios de comunicación la realidad que se está viviendo en este país, que han asesinado, que han matado y que están asesinando jóvenes. Pero cuando usted lo escucha, estamos viviendo en el país de las maravillas. Cuando estamos viviendo y nos estamos en realidad viviendo en un país represor donde se está instalando una dictadura. Episodios de violencia como este se espera continúen en el país debido a la falta de voluntad del partido oficial de llegar a un diálogo que logre superar la crisis. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.